Hola amigos, bienvenidos a la nueva edición del Amor Vale Pico, su programa del desamor. Acá con Gabriel Pinto y mi amiga co-conductora Danae Tapia. Hola a todos, este es nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. Temporada que partió con los siempre infaltables trolls. Hoy día estaba cachando en Twitter, así como en el Twitter de Nacho Star, que es un gallo muy famoso de la Twitteridad. ¿Sí? Que decía que cuando llegan los trolls, quiere decir que tu página o tu sitio o lo que sea es importante. Ah, bacán. Bacán. Así que quiere decir que la Marvel Epico va a recuperar de nuevo los ciento y tantos escuches que tenía. Sí, a mí me llegaron unos mensajes en Facebook de parte de unas viejas que decían que yo era resentida y que se me daba vuelta el paraguas. Ah, oh, bacán. Eso era no, sabemos que es igual, es verdad, ¿no? Sí, así es. Me sacaron la foto, así brígido. Bueno. Sí, terrible. La camión. Sí. Y bueno, después de ese ataque de evangelicidad, no sé cómo definirla, se me ocurrió un tema para reafirmar que a mí no se me da vuelta el paraguas para nada, que es el sexo oral resumido en los blowjobs. Que justo estábamos hablando de eso. Sí, sí, porque tengo un nuevo trabajo, tengo un nuevo job. No es un blowjob, pero es un job. Y bueno, entonces yo me preguntaba que cuando una chica tiene que, o sea, cuando una chica le hace sexo oral a un muchacho, es una actividad que de por sí no es agradable para una mujer. O sea, uno lo hace porque le gusta ver contento al chiquillo y en la pasión del momento todo bien, ¿cachai? Que lo querido. Sí, porque lo querido. Pero al principio siempre es muy complicado porque uno por alguna razón, independiente que lo haya hecho antes, le tiene esta especie de recelo al pene masculino. Entonces, ¿Por qué se hace eso? Sí, o sea, no sé, quizás después cuando yo ya tenga cuando tenga más experiencia, igual, bueno, en fin. Al principio siempre siento que es una cosa muy complicada y mucho recelo respecto al miembro masculino, que poco a poco uno se va soltando y después ya da lo mismo, ¿cachai? Entonces, sí, pues después te termina gustando. Sí, entonces después yo me preguntaba cómo un hombre tiene que pedir este acto de amor a su pareja. ¿Tú cómo lo pedí? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Sí. Depende. Como que de repente aplico el típico, la el desagradable gesto técnico. No, justo quería hablar del gesto técnico. Lo que he hecho otras veces, que sin aplicar gesto técnico, es como que yo tomo la iniciativa. Yo hago primero eso y uno supone que tiene que recibir lo mismo. O sea, yo empiezo siendo sexual y supongo que tengo que recibir lo mismo. Claro. Sí, pues yo creo que por ahí es la cosa, porque hoy día pensaba precisamente en el gesto técnico. Y mi bololo me dijo, una vez estábamos conversando y como que tiramos para la talla lo del gesto técnico, y él me dijo, ay, nunca yo daría ese gesto. Y yo dije, ay, qué bacán, porque después de haber vivido el gesto técnico por años por años, uno, y me encuentro con este muchacho que le dice no al gesto técnico, yo lo encuentro así un bacán, pues. Entonces eso me enamoró, pues. Sí, me enamoró mucho más y se ganó muchos blowjobs más, ¿cachai? Así que yo hoy día quiero decirle a todas las mujeres y a los hombres que están en pareja que le digan no al gesto técnico, que es mala onda. Eso. Exacto. Reniegan del gesto técnico. Le va a ir mejor en la vida también a los hombres. Sí, bo, ahí más sutil como la técnica de Gabriel Pinto me parece súper apropiado. Sí, no le tengan miedo a la vagina. Sí, no. Y porque así se pierde el miedo a todo, po. La vagina. Oye. Y el pene. Así claro, que de ahí pueden probar Lluvia Dorada, Dirty Sánchez, todas esas cosas. Claro. Y bueno, entonces no, yo la verdad no sé qué, no sabía qué tema poner, así que voy a poner una canción de una banda de mis favoritas, los Smiths, que habla acerca de querer algo con muchas ganas. El tema que habla con muchas súplicas es Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, de los Smiths, en El Amor Vale Pico. Good times for a change. see the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Una súplica de parte de los Smiths, una súplica que en este caso representó a todos los hombres del mundo que anhelan. Y amor, el... que también no es ni muy hombre ni muy mujer. Sí, po. Pero sin pero duda es un hombre que le debe parecer bien el sexo oral. Me imagino yo. Esa es la actitud. Me imagino yo. Yo que ahora quiero hablar una vez más de mis desgracias personales, como dijo él, nuestro otro favorito, que dejara de hablar de mis atados personales, pero como no tengo más tema y no tengo amigos, obvio. Que, oye, pero él podría mandar un mail así como contando alguna desgracia personal de él, ¿cachai? Sí, oiga, troll, así si igual puede mandar mails anónimos, si no, nosotros no tenemos nada contra él. Como que ojalá nos escriba. Sí. De corazón. Igual lo rastreamos en la IP y sabemos quién es, así que es un absurdo que siga buscando una amiga. Tenemos su nombre en el próximo capítulo. Ojo. Bueno, pero tus desgracias personales son un tema esencial de este programa. Uy, si no, no habría problema. Bueno, quiero contar, es que me pasó una cosa súper tragicómica en esta semana de Amor del Épico. Me pasaron muchas cosas ridículas. ¿Cachai? Que el viernes pasado, sí, el viernes que no te quiero recién pasó el anterior. ¿Ya? Yo fui a dar una vuelta a la FAU, a ese antro de la perdición que es la FAU, y me encontré con mi amiga, que no es tan amiga, pero es amiga del como del bien, Connie Figueroa. Ay, sí, un saludo para Connie Figueroa que nos posteó en el capítulo 1. Sí. Y Connie Figueroa, yo le cuento así mi atado amoroso, y Connie Figueroa me dice así, me dijo como que yo, puta, que tenía mucha mala hueá porque me buscaba puras minas hueón, ¿cachai? Como que siempre buscaba la mina equivocada y que tenía mal ojo. Eso lo dijo el viernes. El día jueves voy a ver yo a otra amiga, X, que no tiene relación con Figueroa. Uh-huh. Y le digo, y le cuento también mi drama del amor. Y mi amiga, que no tiene nada que ver con Figueroa, me dice, puta, Gabriel, tú todas las minas que te buscas y te las encontráis en el peral. ¿Cachai? Las sacáis del peral. Sí, pues. Sí, como que del peral, como de la, del peral, ¿cachai? La locura... El manicomio, que están todos medio pitiaditos, ¿cachai? Sí. Y después, hablando con la otra, ¿con quién? No me acuerdo, con alguien más, que no me acuerdo quién era. Ah, sí, con otra amiga de cachapos, de comercial, o sea, otra cosa, nada que ver. También le cuento mi trama amoroso y me decís, puta Gabriel, tú siempre te buscas en minas acuáticas, ¿cachai? Tres personas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Yo, es lo único que tienen en común. Ah. Pero las tres personas me dicen lo mismo, ¿cachai? Que yo tengo mal ojo en el fondo, que no sirvo para esta hueá, que siempre vemos comida penca, o no penca, pero como que no aprecian a mi ser. O que están locas. Que están locas, o que están piteadas, o que son inmaduras, o mentirosas, o que me dejan por otro, o todas las anteriores. O que un día te dicen una cosa y después te dicen otra. Claro, y que cuando están así en la sobriedad hacen una cosa y en la ebriedad dicen otra. Entonces yo dije, chuta, quizás el problema soy yo, ¿cachai? Pero no yo así como, no yo como, ay, yo soy un buen penca, sino que yo que tengo mal ojo a la larga. Y que a la larga siempre me terminan gustando locas que no son como las que a uno le corresponden. Pero es que no podía evitarlo, pues, Gabriel, pues si ya lleváis años de mujeres locas. Años de mujeres locas. Yo soy debe estar de como mujeres. Biológicamente asociado a ti. Desfil, así todas las mujeres locas que estén escuchando El Amor Vale Pico, péguenme un mail. Pues. Ah, pero ¿sabéis qué? Igual yo antes igual decía que me gustaban puros hueones enfermos. Pero de repente aparece como la bondad y uno como que dice, no, igual no es para mí, es como muy bueno, no sé qué. No sé, ¿cachai? Pero si uno le da una oportunidad a la bondad, resulta y resulta bien, pues, ¿cachai? Bueno, eso me decía una amiga, como que otra amiga, de otro lado, me decía que ya iba a pasar en el fondo una persona que iba a ser como mi real love, ¿cachai? Y, bueno, como que en un principio no te la vaya a creer mucho, pero después sí iba a resultar. Claro, como que mi amiga me decía así como el tiro de consejo que te da la mamá, así como... No importa, uno es joven, hay que probar harto, en algún momento va a aparecer la indicada. Sí, eso es un consejo de mamá muy real. Lo chistoso fue que me lo dijo un amigo. Acá en El Amor Vale Pico validamos ese consejo de mamá. ¡Vivan las mamás! Bueno, la cosa es que yo entonces dije, ya que estoy hablando de esto, ya que me gusta así un poco el punk rock, así, ¿qué canción puedo poner? Un temazo. En mi lista de MP3 pirateado, pero que estoy haciendo uso justo de ellos, ya que lo aprobaron en el Senado, lo uso justo. Ah, me informaron. Encontré una canción de los Buzzcocks, así en el, como de, antes de existir el punk, así antes del 77, que se llama Ever Falling in Love with Someone, Sure Falling in Love with. O sea, quiere decir que yo siempre me enamoro de alguien que no debería enamorar. Puta, esta canción es demasiado buena cuando dice... espérate, ¿cómo es? Me hace sentir como basura y al otro día me andáis dando besos, ¿cachai? Es como... Obvio, pues es como... No, y eso de que si tú has sido un escándalo, no podías andar reclamando mucho porque corrí el riesgo de perder a esa persona y andáis como todo el día estresado. De eso habla esta canción. Sí, pues de gente valpico. De gente loca, pues a la larga habla de eso. De la gente loca a la que uno se enamore. Así o es. Le gusta. Así es. Así. Así que para todas mis ex amantes de la vida, y para mí, no os dedico a esta canción. I run the risk of losing you, but that's worth. Bueno, y después de ese momento de punk rock de Amor Vale Pico, ¡woo! ¡Punk rock! Del punk rock, volvemos con las historias cochinonas de la nave. Sí, hoy es un capítulo sexual para mí, porque quería hablar acerca de una chica que mandó una historia personal al consultorio de El Amor Vale Pico, que está ahí en nuestro blog, en la barra lateral, donde pueden mandar anónimamente sus historias, da lo mismo si ponen mails falsos. Sí, pueden también declarar el amor. Sí. O si quieren tener sexo con nosotros también pueden ponerlo. O sea, con la Ana de no, porque está pololeando, pero conmigo bienvenido sea. Puro todo chanco. Bueno, esta chica hablaba de los moteles. De que ella con su pololo han ido a moteles, pero como que la pasión no le resulta mucho en estos lugares. ¿No? No, como que ellos viven la espontaneidad así como de cuando los papás no están en la casa o de cuando se van a dormir. Y que cuando todo es como... Y esta experiencia de motel, si bien no es fallida, ¿cachai? No es del todo la bacanidad tántrica que uno se imagina, ¿cachai? Ya. Y yo creo que igual es muy probable, porque hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero y Marge tienen como una crisis matrimonial y no pueden hacerlo en ni una parte, pues solo lo pueden hacer cuando están así como a punto de ser descubiertos. Lo que tú quieres decir es que si le pasa a Los Simpsons, le puede pasar a uno también. Así es, y yo creo que muchas veces ha pasado que lo encuentro amoroso más fogosos y especiales son los que salen así de un momento para otro, ¿cachai? Y aparte, no sé, a mí por lo menos el tema del espejo en el techo, que uno dice, oh, bacán, pero al final es súper desconcentra caleta, porque te pasáis mirando así como, La espalda del otro, la espalda. Sí, como que te ponía a mirar para el lado, como que te distrae un poco el olor, como a productos de limpieza que tiene el motel, entonces... O peor, pues como le pasó a unos amigos que las paredes eran muy delgadas y pues se escuchaban así como las escaleras de partida, se escuchaba todo, sí. Entonces, y una amiga me contó, es de esas personas que como que gritan y gimen mucho, entonces como que se cohibía, pues. Sí, pues aparte uno va ahí para gritar, pues. Como para lo que no puede gritar en la casa de los papás, ¿po? Pero a la larga, pero sí, por eso, o sea, si es que no vaya a un hotel de calidad, si vaya a un hotel así como trans, miedo. Me hace que la última vez que yo fui a uno, igual era caro, pues eran como 14 lucas, ¿cachai? Ah. Y, o sea, barato como para, me imagino, para el mundo motelero santiaguino, ¿cachai? Pero así todo con 14 lucas, me imagino que tenía que ser semidecente. Y se escuchaba como en la pieza de al lado unos locos que ponían así como reggaetón y después así como Ricardo Arjona, ¿cachai? ¡Ah, elegante! Unos locos así bacanes y mal, po. Bueno, igual ahora lo bueno es que la tecnología permite que, por ejemplo, en algunos moteles, me contaron, que hay hasta wifi. Así que ahí uno puede hasta chatear si quiere. Sí, por si te aburrís. Pero, una cosa así, Twitter. Así que eso, no sé, yo quiero llamar a los moteles a que tengan un mejor servicio. Paredes más gruesas. Paredes más gruesas y quizá un poco más de ambiente estimulante. Claro. Que se contraten como un grupo de creativos y logren hacer... Claro, un grupo de gente que se disfrace como los papás. Entonces digan así como, ¡uy, vamos saliendo! Claro, puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, y para toda la gente que va a moteles, la verdad es que yo no sabía qué canción poner. Estaba medio floja con la selección de canciones, pues ha sido muy rápida. Y voy a poner una canción de un cantautor nacional llamado Calostro, que tiene una letra muy chora. Y que también está piteado. También está piteado. Y con la canción que titula un EP que sacó hace harto tiempo, la canción que se llama Los Moteles de la Estación Central. Con el mismo sudor, sienta mejor. Y tal vez no sea un motel de Estación Central. Cuando despierto te encuentro de pie, teniendo un pito desnudo y cruel. Será un secreto, nada ocurrió. Esto no es un plan, tiene dolor. Y tal vez mañana me sienta mejor. Y tal vez Central. Y tal vez mañana vuelvo a entrar acá y será otro día sin almorzar. Eso era Los Moteles de la Estación Central, tema de Calostro, por ahí del año 2007, que Gabriel me mostró el video en YouTube, que muy lindo, me cayó bien. Un saludo para Calostro, gran cantante. Gran valor chileno. Sí, uno de los artistas favoritos de nuestro querido Diego Vergara. Y también uno de los artistas favoritos de la Javiera Mena. Así creo. Así es. Que da lo mismo porque la Javiera Mena no escucha esta cosa del programa. En fin. Bueno, ya que tuvimos una introspección con los moteles y una reflexión sobre el sexo oral y esas cosas, yo invito a la reflexión sobre otro de los grandes temas de la vida, que ya es motel, sexo y ahora el alcohol. Obvio, o sea, obvio el alcohol. Todo tiene que ir mezclado. Sí. En el motel así te ofrecen cuando llegáis, si queréis un trago así. Muy como una biscola. Claro, ¿una biscola? ¿O qué más te ofrecen? No sé, ¿qué más te ofrecen? No, y hay como menú, así onda, una ave palta, un barro jarpa. Me sonó algo en el computador. Dios me está retando. Bueno, la cosa es que yo, el alcohol, a mí me han pasado unas cosas tragicómicas con el alcohol, ¿cachai? Mi última, una de mis últimas relaciones, de mis últimas muchas relaciones amorosas que he tenido en este año largo, tuvo una cosa chistosa porque yo con esta persona empecé curado, ¿cachai? Ya. O sea, cada vez que tiramos curado, y la última vez que tiramos, cuando me partió, también fue curado. Ah, la historia de un eje de esta relación. Solo diré que pegan el amor maléfico. Después, y entonces como que esa relación como que no es que se sostenía por el comedio, ¿ok? Fue una relación como cíclica, así como que empezó donde terminó, así con el alcohol, con los dos curados. Uh-huh. ¿Ya? Mi última pseudo, aunque no fue una pseudo relación, pasó lo mismo. La primera vez que tiramos, así estábamos los dos medio curados que iba a tirar, así como en la balada de la banana. ¿Pero qué onda, Gab? ¿Tú esperáis que la mina se cure, pa? No, yo espero que ella esté curada. No, ella espera que yo esté curada, ya se aprovechen de mi onda. Ya. Yeah. Yo no espero que la mina esté curada. No, sino que se curen, ¿cachai? Sino que nos curamos juntos. Es como vivimos el amor de la locura. Es. Sí, ¿es bacán eso? Sí, igual es bacán. Lo malo es que cuando a ti te gusta esa persona de verdad, y esa persona solamente como que tiene contigo solo cuando está curada, ¿cachai? Sí, claro, eso es triste. Eso es triste, como uno se siente ahí usado. Que fue lo que me pasó, no me siento usada, pero me pasó algo así como con la última persona con la que medio tuve onda, ¿cachai? Mm-hmm. Entonces fuimos, vivimos el amor, nos curamos, tiramos, vivimos en la noche del amor y después al otro día así como, ah, no, aquí no va a pasar nada, esto no va a seguir pasando, quizás, si es que estamos curados de repente, pero si no estamos curados, si uno está menos curado que el otro, hay que evitarlo, así, súper nena. Ya. Yeah. Entonces uno como que no le rejunta, ¿cachai? Lo malo es que tú sabes que esa cuestión está malo, ¿cachai? Como que está malo, pero a la vez está bien, porque es la única forma que tú tienes que estar con esa persona, ¿cachai? Como ahí con el alcohol de por medio. Yo creo que, ¿cachai? Como que a varias personas les pasa eso, no soy el único. Le pasó a uno de mis mejores amigos que durante mucho tiempo solamente tiraba curado con la niña con la que ahora es su polola. Pero ya después de como 6 meses de estar tirando siempre curado, ¿cachai? Bueno, que es evidente, pues el alcohol te desinhibe para hacer todas las cosas que te dan vergüenza cuando estás sobrio. Y otras que... ¿Cómo? Sí. Pero claro, por eso yo un tiempo que estuve como 3 años sin tomar, ¿cachai? Pero no tenía tanto éxito con las mujeres como ahora. No, si el alcohol, el alcohol igual la lleva, no hay que villanizarlo. Yo ahora estoy pololeando gracias a que una vez tomé mucho pisco y le dije a mi pololo, a mí, entonces, nada, le dije, oye, tú me gustas caleta, siempre te miro en la universidad. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Verdad que está así? Ahí nació el amor, ¿cierto? Y ahora son una pareja feliz. Sí, pues, bueno, igual eso también tiene como su lado negativo, como a mí, la persona que más me ha dejado cagado en la vida, que me curaba, me cagó una vez... Y de ahí nunca van a dar relación porque va a ser lo mismo, ¿cachai? Es que sabes que eso de hoy me lo cagué porque estaba curada, yo creo que es una excusa, pues si, como, si tampoco perdí el conocimiento, pues si me... No, encima, lo más mura ella fue como que me cagó curada y después como que al otro día en la mañana seguía tirando con el loco, o sea, ya estaba. Ajá, ahí, claro, era una curada, era súper larga. Súper larga la curada, duran 12 horas. No, pues al final como que te, es cierto, ya te decidí a hacer cosas, pero siempre son cosas que tú en el fondo querías hacer, po. Obvio. Nunca uno curás le va a ir a tirar, no sé, po, a Adrián de los Lados Negros. No, en el fondo como que yo creo que toda la gente que se cura y hace algo curada, es como que en el fondo lo que dicen ahí, ni los curados ni los niños mienten, po. Sí, o sea, si esa persona está curada contigo y tira y pase lo que pase, tú igual querés que eso pase. O sea, no que estés inconsciente, ¿cachai? Pero si tenías un grado de conciencia y voy a hablar y relacionarte con otra persona y te acordáis de las cosas que pasan, como que hay que ser súper tonto para decir al otro día, oye, sabéis que no, ¿cachai? Porque en el fondo sí. Así es. Sí. Entonces, en resumen, yo así, como para musicalizar un poco este tema del alcohol, de las cosas que pasan con el alcohol, así, he estado escuchando mucho así de la por supuesto, que es el de Danger Mouse con Sparkle Horse, y que es súper bacán el disco y tiene caliente de colaboraciones. Y en una de estas canciones hay una canción que se llama Every Time I'm With You, que eso solamente dice el título, pero la letra dice esto, ¿cachai? Como, cada vez que yo estoy contigo, yo estoy curado, tú estás curada. Cada vez que estoy contigo, yo estoy mal, tú estás mal. Un asunto cada... universal. Claro, y después dice así como, qué chucha hacemos, no sé qué chucha hacemos, está mal y está bien a la vez, ¿cachai? Eso dice la canción, y se pasea hablando de eso, la canción, toda la canción, y es media melancólica, así, como que hoy día llovió, entonces como que la pueden escuchar, si tuvieran como atados mientras estaban curados, puta, esta canción es ideal, pulo. Como de resaca, ¿cachai? Como de resaca del amor. Así que para todos los amigos de la Bárbara y Pico, aquí está otra canción que se llama Every Time I'm With You. Well, what the hell? de la ebriedad, hemos vuelto ya al cierre de Amor Bélico. A nuestro último bloque de este capítulo 2, un poco ya más ya relajado. Estábamos un poco recuperando el ritmo, como se han dado cuenta. Sí, andábamos muy nerviosos en el episodio 1. Y bueno, mandémosle un saludo a toda la gente que nos posteó. Y eso, pues en el grupo de Facebook ya tenemos 353 miembros. Tenemos a María José, Maquita, Beatriz Pinilla, Valeria Opaso, Felipe Mardones, Araceli Torres, Javier Bertosi, Ivonne Agüero, Natalie Flores, Constanza Figueroa, Valentina Carreño, muchos fans. Muchos fans. Y le queremos decir a toda la gente que tenga Twitter, que ya es la moda, que tuitee, que nos tuitee, que diga, ah, bacán el amor de pico y ponga el link. Uy, pero no tenemos Twitter, pues, Gabriel. No, pero tenemos amigos que nos tuitean. Hagámonos un Twitter. Ya, vamos a tener un Twitter que va a ser EABP seguramente. A ver si no existe, vamos a revisar inmediatamente. Haciéndose el Twitter en vivo. Entonces sí, y pronto tendremos con un programa espectacular. O si existe EABP, puta. Bueno, ahí les diremos, en el otro programa. Y bueno, métanse a nuestras páginas amigas, a googleson.com. ¿Qué más? ¿Qué más? No tenemos más amigos. No tenemos más amigos, dilema industria, a modismo, a neurótica. Así que bueno, vivan una semana de amor para el pico, ojalá que no sufran mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo, el otro jueves. Ahí estamos, métanse a elamorvalepico.com. Quedarme sola es mi destino, ya lo ves. Aprenderé a vivir así, sin él, y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver. I'm